16 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a comenzar con lo que son nuestros encuentros con la actualidad local. Ya les decíamos que hay diversas citas programadas, multitud, podemos decir, a lo largo de este fin de semana, de este puente festivo. Son los días seguros en los que más actividades se concentran en nuestra localidad, ya sea desde el ámbito municipal o a cargo de diferentes colectivos y entidades. Y de todo ello vamos a hablarles en los próximos minutos, pero para comenzar el capítulo de la actualidad local, hoy vamos a referirnos a distintos temas de gestión municipal, novedades. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenos días. Sí, hola, buenos días, Juan Carlos, de todos los ubriqueños. Porque aunque la verdad es que el tema, sin duda, no más actual y que ya se respira en la calle, sin duda, las Free Fiestas 2014, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues hay evidentemente otra serie de temas en torno a lo que es la propia gestión municipal, que son noticias. Y si te parece, pues vamos a ir con ellos, porque hay cuestiones destacadas, por ejemplo, como es el caso de lo que es la adjudicación del servicio de recogida de basuras. Ya se viene hablando de este tema desde hace meses, los contactos que se vienen manteniendo, ¿no?, con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, para que sea la empresa municipal básica la que se encargue de la gestión de la recogida de basuras en nuestra localidad, una vez que ya Bioreciclaje desde hace tiempo viene anunciando que deja esta labor. Parece que ha habido reunión ayer en Mancomunidad y que hay novedades en ese sentido, ¿no? Sí, la reunión se mantuvo aquí, en el Ayuntamiento de Ubrique. Estuve con el presidente de la Mancomunidad de municipio, Juan Nieto, el alcalde también de Zahara, con técnicos de la Mancomunidad y también los técnicos del Ayuntamiento. Entonces, un poco ya para ir cerrando esta cuestión, y en la reunión pues hemos planteado pues diferentes temas que están ahí en ciudad de la mesa, que ya se había hablado también con la anterior presidenta de Mancomunidad, que anteriormente era Izquierda Unida, en este caso está el presidente de Mancomunidad del Partido Socialista. Entonces se mantuvo ayer aquí la reunión, y en concreto era para ir cerrando flecos ya para pasar el servicio de bioreciclaje a que sea y lo gestione la propia Mancomunidad. Entonces ayer tuvimos una reunión durante más de 2 horas y cerrando flecos y detalles, y para, como te digo, pues aclarando todo este tema y la propuesta que nosotros le hemos hecho, que ya se lo habíamos dicho con anterioridad a la anterior presidenta, de que Ubrique sí estaría dispuesto con una serie de condicionantes que ya habíamos planteado. Y entonces lo que se pasaría ya en estos meses sería el servicio de basura, limpieza viaria y jardines. Por decirlo de manera resumida, podríamos decir que se trata de la reunión de ayer, imagino, ¿no?, de ver hasta qué punto permanecen, por tanto, los acuerdos que a los que se había llegado, al menos, o esas conversaciones que habían existido con la anterior presidenta. Bueno, pues pulsar un poco la opinión del nuevo presidente de Mancomunidad y ver si continúa adelante ese acuerdo Ayuntamiento-Mancomunidad en los términos que se habían hablado. Sí, exactamente, concretamente es eso, y como digo, cerrando flecos, pero con la importancia de que en este caso pues la entrada de Ubrique en Mancomunidad es la población mayor que más factura, y sin duda pedíamos una serie de condicionantes también de requisitos en cuanto al tema de Consejo de Administración, que fuera Ubrique el presidente, como también el presidente en sí también de Básica, que fuera Ubrique, y eso fue uno de los temas que estuvimos cerrando para que se haga una subrogación de todo el personal, la Básica, y con lo cual el compromiso también de Básica pues es la, sin duda, con eso vamos a lograr que los impuestos de basura, la tasa de basura, no va a haber ningún incremento en absoluto, y ellos pues tendrían que hacer en este caso una inversión durante ese convenio firmado pues la inversión de tanto de maquinarias como camiones y otra serie de enseres que tienen que aportar económicamente la propia mancomunidad. ¿Un convenio que sería por cuánto tiempo? Sí, en este plazo, no sé si se hace por un plazo de 10 años y con toda una serie de condicionantes que sería una serie de condicionantes bastante amplios donde exigimos un montón de requisitos a llevar a cabo. ¿Cuáles serían los principales, si te parece? Porque entre ellos imagino que, y además deben estar muy atentos los trabajadores y seguro sus familias, ¿no?, de biorreciclaje ahora mismo, del actual servicio, me imagino que, y es algo que debe, además se ha venido hablando, la continuidad de la actual plantilla. Sí, sí, eso está garantizado, ¿no? Es uno de los temas y condicionantes que teníamos claro desde el principio, y era que en ese cambio de servicio de la empresa de biorreciclaje a la propia comunidad haría es una subrogación de todo el personal, tanto de jardinería como el resto de basura, limpieza diaria. Eso está garantizado. En cuanto a la inversión, ¿de qué cantidad sería, con respecto a maquinaria, por ejemplo, y qué se incluiría en el convenio de camiones, sí, etcétera? Sí, son una serie de camiones que ya hay varios camiones que ya están obsoletos, ya están más que amortizados y están en malas condiciones. Bueno, y el objeto es que esa inversión de aproximadamente casi de 700.000 euros, pues no sale de los fondos públicos de nuestra población y lo pone la mancomunidad. Ese es el convenio que exigíamos, sin duda, independientemente de este importe que ellos tienen que plantear, estaba también una mejora en el centro donde están actualmente y dar aquello un cambio de imagen. Las oficinas de básica, ¿dónde estarían? Digo porque sí que había una de las exigencias de, por ejemplo, el presidente del Consejo de Administración, el presidente de básica, tendrían que ser de Ubrique. No sé si las oficinas permanecerían, imagino que, bueno, en Villa Martín o no vendrían para Ubrique. Diríamos que Ubrique contaría con un centro comarcal, porque dentro de ese centro comarcal también, dentro del personal que sería de administrativo, pues posiblemente se creaban varios puestos también, por estar, diríamos, como digo, como un centro comarcal de los diferentes pueblos que están metidos en básica. Así que habría una sede de básica aquí en nuestra localidad, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo podría hacerse esto realidad, ¿no? Que es la gran pregunta. Sí, no, eso yo te digo, ya es una cuestión que precisamente estuvimos viendo ayer los diferentes tiempos marcados, porque eso lógicamente hay que llevarlo a la aprobación del pleno del Ayuntamiento de Ubrique, como hay que llevarlo también a la aprobación del pleno de la propia mancomunidad. Y entonces, pues allí hubo una conversación, con el presidente, y me ha quedado encontrar la semana que viene, y si esto está resuelto, en un par de meses podemos estar con este tema resuelto. Podemos decir que la intención es que antes de final de año cuente ya con el servicio de basuras a cargo de básica. Sí, sí, exactamente. En un par de meses, llevando los tiempos legales de plenos y toda esa documentación, pues estaría resuelto y tendríamos ya, sin duda, porque lo importante no solamente, como digo, la inversión, es decir, garantizamos esa subrogación de todo el personal y, como digo, de jardinería, limpieza diaria y basura, la inversión de casi 700.000 euros que en este caso tendría que hacer la propia comunidad, con el objeto, lógicamente, de no solamente tener esa infraestructura de camiones, sino mejorar también, sin duda, el servicio propio de limpieza de la población. Y por tanto, como has comentado, los servicios se mantendrían los mismos que actualmente ofrece Biorreciclaje, tanto jardinería. Sí, pasaría en este caso los mismos servicios, con la intención siempre de mejorarlo todo, pero tal cual está ahora, pero en este caso el trabajo, diríamos, de las competencias las tendría en este caso pues la mancomunidad. Bueno, pues eso en cuanto a la reunión de ayer, que, bueno, como decíamos, ¿no? Un poco por resumir, era importante sobre todo porque había existido ese cambio hace ya meses de la presidencia de la mancomunidad y se trataba un poco de conocer, por tanto, si permanecían de acuerdo en los mismos términos de ese convenio para la cesión de lo que es la gestión del servicio de basuras a la empresa pública básica de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Sí, claro, ahí nosotros en este mes también no se ha dejado de trabajar, porque ahí lo que pedíamos, que si Ubrique entraba, lógicamente, ahí pedíamos nosotros, claro, si Ubrique entraba en el tema de controlar un poco la presidencia y el Consejo de Administración, lógicamente, lo que sí le estamos pidiendo a Básica es que hubiera un acuerdo de pacto social de todos los trabajadores, que no entrásemos nosotros y tuviésemos pues ahora problemas en cuanto a salarios o demás, y entonces esas reuniones se han mantenido y esa paz social la firma Básica para 3 o 4 años y que iniciemos nosotros esa actividad en Básica sin ningún tipo de problema. Y sin duda, pues sí había un incremento, no sé exactamente evaluarte, pero sí había una serie de beneficios que estarían de cara a los trabajadores. Una noticia que esperan además los trabajadores, no solo porque, digo, en lo que supone la garantía de que se van a mantener los puestos de trabajo, sino que además es cierto que había reclamaciones ante la propia Biorreciclaje, que ya va a abandonar el servicio, demandas, ante, al parecer, el incumplimiento de ciertas cuestiones o la actualización, ¿no?, de ciertos términos en la relación laboral y por tanto, bueno, pues esto al pasar de Biorreciclaje a Básica, ¿se van a mantener o incluso mejorar esas condiciones, por tanto, laborales? Sí, no, se van a mejorar, y además también yo he estado ahí preocupado y especialmente hablando con Biorreciclaje, porque los trabajadores estaban solicitando una diferencia de incremento del IPC de años anteriores, que precisamente se aprobó ayer, porque la empresa le había planteado ese incremento de IPC en pagarlo en 11 meses, se ha quedado ya firmado, y recibirán en 11 meses un incremento de esa diferencia que Biorreciclaje le debía a los trabajadores, independientemente de que ese tema se ha resuelto y que el Ayuntamiento de Ubrique, pues, ha estado ahí también luchando en este tema, pues se ha firmado ayer, según la información que me han facilitado. Bueno, pues cambiando de tema, hablando de otra serie de reuniones, en este caso hablamos de ese encuentro ayer en Ubrique, entre el alcalde de Ubrique y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, reuniones también estos días atrás con la delegada de Salud y de Educación, ¿no? Sí, la delegada de Salud pues ya había mantenido reunión con el anterior delegado de Salud, haciendo referencia pues a todas las demandas de mejora en el de especialistas y de otra serie de condicionantes para mejorar el centro de salud. No había habido contestación del anterior delegado, que antes de la visita del delegado pues mantuvimos una reunión de la Comisión de Salud, y en este caso pues no se había contestado por parte del delegado anterior, y bueno, eran temas pendientes y que sin duda pues volvimos ayer a comentar a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, donde le transmitimos pues esa deficiencia que seguimos teniendo y que no íbamos a parar de la medida posible, entendiendo lógicamente también la situación actual de la Junta, que es un problema, ¿no?, que cuando vas a cualquier administración lo primero que dicen es que no hay dinero, y también te cansas de que las distintas administraciones siempre te digan lo mismo, ¿no?, que no hay dinero. Pues bueno, si lo hacen para otro sitio, ¿por qué no para Ubrique? Y comentamos todos los temas que estaban pendientes, porque hay también muchos vecinos que nos están comentando pues la lista de espera, que va muy lenta en cuanto a ciertas especialidades, y se lo estuvimos comentando pues allá detalladamente, y ha quedado en contestarnos de todas las gestiones que va a hacer en cuanto a la conversación que se mantuvo en esta semana. Eso en materia de salud, en cuanto a educación. Bueno, estuvimos con la Delegada de Salud también, que tiene la competencia de bienestar social también. Pues le estuvimos hablando también de varios temas, que le estuve consultando, de que el Ayuntamiento de Ubrique ya había mandado hace casi 2 meses aproximadamente información a la Junta de Andalucía, la correspondiente, que ya tiene la competencia también de bienestar social, donde ya nosotros habíamos mandado la aprobación para que el presupuesto de personal que la Junta de Andalucía daba para inclusión social, pues que le decía que no habíamos recibido contestación, que nos habían dicho que eso se iniciaba ya y que nosotros habíamos confirmado que estábamos a la espera del ingreso por parte de la Junta para empezar los trabajos que corresponden a casi 30 personas que tienen que entrar por el presupuesto de inclusión social y sí me comentó que la semana que viene pues también me contestaría del tema, sobre ese tema, para que la Junta ya ratificara esta cuestión, como así también, aunque no era de su competencia, también le comenté que también habían mandado otros programas como el empleo joven y que la Junta no había contestado, que por favor me dijese también algo en ese tema. Eso con respecto al encuentro con la Delegada Territorial, por tanto, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel. No sé si ha habido más encuentros en estos días atrás también. Bueno, sí, intenté, llevo bastante tiempo pidiendo cita a la Delegación de Cultura y también de Educación, no he recibido contestación. Y aproveché pues la visita también a Cádiz y me presenté así. Era posible también hablar con la delegada, me fue posible, no había forma de hablar con ella. Pero sí presenté una serie de documentación para que, pues también, aunque ya la había hecho referencia a la delegada de salud, pues el objeto de llegarme allí, pues era esto, para que también me contestara, siendo su competencia, el tema del plan de empleo joven, que ya también se le mandó hace casi 2 meses la información y todavía no hemos recibido detalles, y nosotros estaríamos dispuestos a empezar cuanto antes, porque serían también pues 51 jóvenes que estarían trabajando. Cambiando de asunto, Perdón, también, porque se me olvidaba, también una de las cuestiones es entregamos una serie de documentación, porque llevo llamando a la delegada desde el lunes, de la primera hora del lunes, yo personalmente, para poner con ella, diciéndole que había un tema muy urgente, con un problema que tenemos en el colegio Fernando Gavilán, que solicitando que vinieran técnicos, y hasta la fecha no hemos recibido contestación, pero entregamos allí una documentación, un paquete de información, de fotografías y unas cuestiones que tienen que subsanar cuanto antes en el colegio Fernando Gavilán. ¿En qué consiste ese problema exactamente? Bueno, ese problema consiste en que este colegio ya lleva reclamándonos un poco que allí hay problemas de errores en el tema del servicio. Pero analizando la problemática que había allí, pues han estado los técnicos del colegio Fernando Gavilán y observamos que pues hay una serie de deficiencias y averiguamos que debajo del colegio Fernando Gavilán, pues cuando se hizo, no se hizo como se debe, porque existe, digamos, en toda la zona pues un pozo ciego, no había saneamiento en condiciones y le hemos transmitido esa preocupación de que eso no está en condiciones. Sí, que sería en torno a las instalaciones de saneamiento, ¿no? Sí, hay allí un problema importante que tiene que solucionar, que son competencias sin duda de la Junta de Andalucía y que le estamos exigiendo, personalmente la está llamando desde el lunes, no ha recibido esa contestación diciendo que era un tema muy urgente y tal que no me contestaba, pues me senté y presenté la documentación allí con informes técnicos y fotografías y volví a llamar ayer y diciendo que había entregado documentación. Me comentaron que ya había recibido la información. Le dije, por favor, que la señora delegada me informara, porque es un tema importante que hay que subsanar cuanto antes, porque los críos en el colegio empiezan el día 15 y eso tiene que estar subsanado antes de que, por lo menos que sin duda, siendo su competencia y nosotros viendo que hay allí un problema, corresponde a la Junta de Andalucía subsanar este problema antes de iniciar el curso escolar. Lo que pasa es que se supone que si allí no hay instalaciones, conexiones de saneamiento, eso tiene que ser un proyecto de cierta duración y que imagino que eso no se arregla en unos días, ¿no? O que sí son unos trabajos de emergencia o de urgencia que al menos mejore algo, ¿no? Claro, estamos pidiendo esos trabajos de urgencia, pero indudablemente lo que estamos pidiendo que si no es lo que hemos analizado no es correcto, pedíamos con urgencia un informe de los técnicos de la Delegación de Educación y que informaran de la subsanación del problema que le estábamos comentando. Bueno, pues eso ya decimos en materia de educación. Donde hay novedades también es en relación a instalaciones deportivas, porque hay una serie de partidas, de subvenciones aprobadas para mejora, como puede ser, por ejemplo, la eficiencia energética, ¿no? Sí, en ese tema pues hay varias asuntos importantes que ya hizo un año también que llevo de trabajo en este tema y que sin duda pues las cosas van saliendo poco a poco. Ojalá quisiera yo solucionar todo el tema de deficiencia en las instalaciones deportivas que hay, que se van a ir mejorando. Y además uno no va por la vida contando mentiras, como puedan haber hecho referencia en esta semana a alguna persona. No va uno mintiendo ni soy un mentiroso. Entonces las cosas, como las palabras se las lleva el viento y son los hechos los que quedan, pues una de las cuestiones que sí hemos logrado realizar y que ya se estaba trabajando también con la Diputación y el diputado del deporte también, en cuanto a mejora, hemos conseguido ya se ha sacado compromiso y eso se va a llevar a cabo antes de final de año, pues ya está una empresa en Ubrique, de una de las licitaciones que se ha sacado Diputación, y se empiezan ya también a poner placas solares en lo que serían en el pabellón de los remedios, en el pabellón de cubierto de deportivo y también en la piscina de atletismo. Se van a hacer instalaciones de placas solares también, y eso ya está resuelto por parte de la Diputación, y la empresa ya está aquí en este mes de agosto viendo para iniciar esas instalaciones. Independientemente, ya hay un compromiso y que se va a estar resuelto también rápidamente. Hay diferentes proyectos que hemos sacado a la Diputación, y en uno de los proyectos, cada proyecto que voy a mencionar tiene un importe de 50.000 euros. Hay un proyecto de mejora de la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público, donde estos 50.000 euros vamos a plantearlo en la barriada de Barrobar, la barriada del Caldereto y barriada Sacrificio. Hay otra también que ya lo habíamos planteado y que sin duda mi objeto era haberlo subsanado antes, pero tema también otros 50.000 euros que irán para instalaciones deportivas, donde sin duda mejoraremos complejo deportivo de piscina municipal y también el pabellón cubierto. Y dentro de este proyecto ya estaba planteado el tema de la iluminación del Antonio Barbadillo, es decir, que no es un tema que se ha dejado ni va uno por ahí mintiendo. Es un tema que ya es el compromiso, y estos dineros se van a llevar a cabo y van a estar realizados antes del final de año. Otra de las cuestiones que también hemos sacado, que creo que es importante, sería un proyecto también que irá de 50.000 euros y corresponderá a la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y en diferentes zonas de Ubrique. Ya estuve también con los vecinos hace dos semanas viendo en la barriada Mirasierra, que vamos a hacer aquí también alguna serie de actuaciones, como en otros sitios también, y que son proyectos que están comprometidos ya por la propia Diputación, y son dinero que se van a gastar y que se van a realizar antes de final de año. Así que, por tanto, se trataría de un lado de proyectos de eficiencia energética, lo que se traduce en la colocación de placas solares en los dos pabellones y en las pistas de atletismo. Sí, sería en el pabellón de los remedios, en el pabellón cubierto y en la y también en las pistas. En las pistas de atletismo, perdón. Hmm. No me salía. La inversión en este caso. Sí, eso no lo tengo ahora mismo a mano. Eso fue una licitación que hizo Diputación dentro de los dos proyectos importantes que había, que ya hemos hecho referencia a, anteriormente, de los 500.000 euros. Dentro de esos 500.000 euros estaba metida esta parte, que ya esa parte está solucionada, porque también precisamente hablaba esta semana, porque Diputación ya había licitado, había un paquete que había licitado la Diputación, no solamente para Ubrique, sino para otras poblaciones de la sierra, eran 3 o 4 millones de euros. Dentro de ese paquete de 3 o 4 millones de euros estaba el paquete de mejora de iluminación de Ubrique, y que ya tienen la asignada a la empresa, y si había habido un tema de impugnaciones, pero que esta semana según me comenta Diputación estaría resuelto. Esto sobre un proyecto global del que hemos hablado ya tiempo atrás, que bueno, pues llegaba a un montante de unos 500.000 euros de mejoras en la iluminación de toda la población, y por tanto dentro de todo ese proyecto global iría esta actuación para la mejora de eficiencia energética en lo que son los pabellones y las pistas de atletismo. Y también, no sé si dentro de todo este proyecto van esas actuaciones en alumbrado público, en las barriadas que nos has comentado y en instalaciones deportivas. Sí, este era un proyecto diferente. Estos 50.000 euros es un proyecto diferente del que te comentaba. Uh-huh. Un proyecto diferente, bueno, que ahí Diputación, pues le hemos sacado ese compromiso de otros 50.000 euros. Y bueno, dentro del proyecto global que teníamos, que sin duda pues era la gran solución de casi todo el casco antiguo de Ubrique. Nos faltaba aquella zona y algunas zonas centrales que también se van a mejorar, pero estos 50.000 euros son totalmente independientes de lo que mencioné anteriormente. Y este es otro compromiso que se va a sacar a la Diputación. Ya, por tanto, para alumbrado público en barriadas del Algarrobal, Caldereto y Sacrificio. Sí, que no dejamos otras partes, así que dentro del grupo mayor de proyecto ese de licitación, también, como digo, va casi todo el casco antiguo de Ubrique y zonas centrales. Y después, sobre las instalaciones deportivas, también ese proyecto de para mejora de alumbrado público, en concreto en torno a la piscina municipal y el pabellón. Sí, no, porque hay también, hablando esta mañana también con el diputado, porque la semana pasada también en Diputación, pues presentamos diferentes proyectos que creo que van a salir algunos de ellos también, pues eran también anomalías que había que solucionar en el campo 7, en el tema de pádel también algo, y vamos, habíamos presentado en torno a 6 o 7 proyectos que preparó Concejal de Deportes, que también esos temas pues van a salir también en esta semana aprobaciones por parte de la Diputación, de la correspondiente delegación de deporte. Mejoras que también incluirían el Antonio Barbadillo, por tanto, ¿no? El Antonio Barbadillo, que está metido el proyecto de la eficiencia energética, de la iluminación. Hmm. Porque allí, la verdad, pues hemos hecho todo lo que hemos podido, porque ya la inversión de la esquina famosa que estaba derrumbada costó casi 200.000 euros. Entonces, yo intento, y el equipo busca todo lo dinero posible por todos los sitios. Y de otro lado, las cosas se van consiguiendo poco a poco, pero uno intenta, sin duda, que hay que mejorar no solamente las instalaciones deportivas, sino todas las instalaciones del pueblo de Ubrique. Y de otro lado, decía, te referías, ¿no?, a un proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas. Se trata de un problema muy serio para muchas personas, en muchas poblaciones, ¿no? Más aún con lo que es la orografía de Ubrique, Y bueno, pues se centraría en diversos puntos de la localidad. Comentaba Mirasierra, además de otros lugares, ¿como cuáles? Sí, tenemos ahí un listado, entonces estamos viendo, pues claro, porque lo que se trata es la mejora de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas mediante rampas antideslizantes o reducción de altura de los escalones, y sin duda ojalá fuese más dinero, pero sin duda pues ya son 50.000 euros, eso usaremos sin duda en varias zonas de la población de Ubrique, que tenemos notificación de ello y iremos haciendo en diferentes sitios. Por completar con otra serie de proyectos, en este caso que por ejemplo llegaban desde el IEDT, recordemos, 170.000 euros para el asfaltado en el polígono industrial, la mejora, o de otra parte, 150.000 euros para lo que es la rehabilitación de un edificio que ha comprado el ayuntamiento junto a la ermita del San Juan de Letrán, como anexo a lo que sería la propia ermita, el propio Museo de Interpretación de la Historia. Esos dos proyectos parece que se van a licitar durante este mes de septiembre, se informa. Sí, no, eso lo he hablado esta mañana concretamente con el gerente de Instituto de Tecnología de la Diputación, del IRT, que completa la Diputación, y entonces pues me comentaba esta mañana que todo el expediente ya estaba preparado, que este mes se licitaba el expediente y se hacía la contratación. Este mes de septiembre quedan esas obras, o esas licitaciones cerradas con la licitación y la contratación de las correspondientes a las empresas que se presenten para llevar a cabo esas mejoras. Y ya en otra serie de cuestiones, nos vamos a referir a los eventos que llegan en los próximos días, por ejemplo, de cara a la feria y a todos estos festejos. Lo cierto es que se celebraba la habitual junta de seguridad en estos días atrás en el Ayuntamiento de Ubrique, junta de seguridad a la que asistía el subdelegado del gobierno. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones, medidas que se van a adoptar? No sé si es la misma línea de ediciones anteriores de la feria. Sí, vamos, todo el tema de cuerpo y seguridad del Estado. Tenemos preparado todo el dispositivo para feria y está todo preparado para tanto de policía, bomberos, guardia civil y todo ese detalle lo tenemos ya todo preparado. Dentro de lo que es la planificación, ¿no?, en materia de seguridad para los festejos en Ubrique, sin duda había una gran novedad de este año, y es la celebración del toro del Gallumbo, la suelta de toros en esa jornada del domingo. Se han iniciado, se puede ver en la calle que se están ultimando los detalles sobre los preparativos. Hay autorización ya, por cierto, por parte de la Junta de Andalucía, porque se estaba a la espera. No sé si existe ya desde la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía autorización. Sí, perfectamente. Aclararnos de quién. Nosotros, el ayuntamiento, hemos colaborado en la logística de obra solamente, pero el trabajo global lo ha hecho la asociación, y nosotros hemos colaborado, y ellos tienen todos los permisos. La delegación de gobierno de la Junta de Andalucía le ha dado el escrito y tiene la autorización para llevarlo a cabo, esta actividad, cuando realmente también fue uno de los puntos que se llevó al pleno del ayuntamiento, y donde por mayoría absoluta por parte de todas las fuerzas políticas pues hubo una respuesta afirmativa en esta cuestión, y que sin duda pues el pleno, que es el que representa a todos los ciudadanos de Ubrique, pues hubo una mayoría absoluta, tanto Partido Socialista, Partido Popular, Partido Andalucista, Izquierda Unida, y fue por unanimidad aprobar ese punto. Y sin duda, independientemente de este trabajo, la asociación ha hecho un trabajo con los ciudadanos también de la zona donde sale el toro, lógicamente para consultarle a los diferentes ciudadanos que viven allí, y estaban también de acuerdo, y nosotros en este caso también pues lo que planteamos, y ya se le dijo en la Junta de Seguridad, pues habrá también en estos días pues representación de la policía, como también la Guardia Civil con la UCESIA estará presente en esos actos, como también Sí, pues parece que hemos perdido la comunicación justo, ahí lo tienen en estos momentos, la comunicación con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Vamos a intentar en unos instantes retomar esa comunicación para completar esa información última que estábamos abordando en torno a lo que es la celebración, la suelta de toros, el toro del gallumbo, el próximo domingo, como una de las novedades, por ejemplo, que se abordaban en la Junta de Seguridad, Junta Local de Seguridad, celebrada en estos días atrás en nuestra población, con participación del subdelegado del Gobierno en Cádiz, junto, evidentemente, a efectivos de la Policía Local, en concreto, y de la Guardia Civil. Se preparaba todo el dispositivo de cara a estos próximos festejos, a feria, que poco mantiene la línea de los últimos años, porque la feria en sí, bueno, pues guarda las mismas características, pero sin duda la gran novedad se refería a ese evento del toro del gallumbo, aunque al parecer la autorización, eso es lo que se informa desde la subdelegación del gobierno, no corresponde a la subdelegación sino a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, y lo que hace la subdelegación exclusivamente es aportar los efectivos de seguridad necesarios. Parece que hemos retomado la comunicación. Manuel Toro. Sí, perdón, se ha cortado la llamada. Como decíamos, ¿no? Estabas comentándonos los efectivos que se van a aportar desde la subdelegación del gobierno en cuanto a seguridad. Sí, sí, estará tanto en la feria como en el evento de los toros también, de la suelta de toros, como también habrá efectivos de la Guardia Civil y Policía Local también en la concentración que tiene permiso también de la subdelegación. Y vamos, yo pido siempre, pido a la ciudadanía de Ubrique, y lo demuestra siempre el civismo y la educación, bueno, que habrá ahí señores que hay que respetar su opinión en cuanto a aquellos que están en contra, pero también tienen que respetar lo que estamos a favor, y sin duda ese hace referencia a 6.000 firmas que han presentado, que yo he recibido esa documentación. Yo tengo que decir que la información que me han entregado por registro de entrada son 382 firmas las que han entregado de ubriqueños, solamente de los 17.000, con nombre y DNI, pero sí han presentado online una serie de cantidad, 5.000, que bueno, que es una representación de aquellos que están en contra a nivel nacional y no tienen nombre ni DNI puesto, como se han firmado de esos sentidos, de 382 personas de Ubrique que se han firmado en contra, y que sin duda hay que respetar también a esos 382, pero que son sin duda una opinión mayoritaria de los 17.000 los que están a favor de llevar a cabo esta actividad. Precisamente iba a preguntarte por este tema, porque se presentaba en estos días atrás, ¿no?, esas firmas por parte de la plataforma en contra de lo que es la celebración de este festejo taurino, y un poco la queja, además, que nos manifestaban, ¿no?, cuando hablábamos con ellos en su momento, es que no se hubiera hablado o no se hubiera pulsado la opinión por parte de, en general, los partidos políticos, de aquellas personas que en Ubrique estuvieran a favor o en contra de este posible evento. ¿Cuál es la opinión desde el Ayuntamiento de Ubrique? Bueno, nosotros lo tenemos claro, es decir, más claro el que fue en un punto del orden del día del pleno, y el pleno representa a toda la ciudadanía de Ubrique, los diferentes partidos, y el Partido Socialista votó a favor, el Partido Popular votó a favor, el Partido Andalucista votó a favor, y Izquierda Unida votó a favor. Y es la representación política del pueblo, independientemente. Creo que a través del trabajo que ha hecho la agrupación, se han buscado ellos también la suficiencia económica, han consultado sin duda que eso era un punto importante también de los vecinos, y bueno, tenemos los cuerpos y fuerzas de seguridad para todo el tema de la seguridad, y también un tema de este tipo de eventos, pues realmente la economía hay ya solicitudes en cuanto a reservado hotel, rurales, de la gran cantidad de gente que va a venir, y supone también una forma también para que los bares y comercios pues sean visitados también por gente de no solamente de la los ubriqueños, sino la gente de fuera que también viene. Entonces yo respeto su opinión, pero tiene que respetar también que la mayoría de firmas que se han hecho en Ubrique han sido 382 firmas. Y yo digo, yo respeto su opinión, entonces lo que sí solicito a los ubriqueños, bueno, que esa manifestación pues seamos cívicos, como siempre somos nosotros, y mantengamos pues siempre la calma, y que ellos tienen derecho a esa manifestación, pero que desde el ayuntamiento, tanto de los demás grupos políticos, se aprobó el correspondiente evento, y que sin duda, pues bueno, hay que respetar su opinión, pero también tienen que respetar la opinión de los demás. ¿Te refieres a la manifestación que está convocada para mañana sábado? Y sin duda, me imagino que, y además vamos a terminar ya con esta entrevista, pero digo, por terminar con esta cuestión también, ese llamamiento debe ser el principal, y bueno, pues es una cuestión de sentido común, desde luego, el de que todas las personas pro taurinos, podemos decir, o antitaurinos, a favor o en contra de este evento, desde luego, bueno, pues el respeto y educación más absoluta, de una parte y de otra. Eso es lo que, desde luego, principalmente debe mantenerse, y seguro que será así. Sí, sí, no, siempre lo hemos demostrado los ubriqueños, ¿no? Entonces, esa es una asociación del puerto de Santa María, y bueno, tiene su correspondiente aprobación por parte de la subdelegación. Nosotros pues tenemos que admitir, sin duda, porque bueno, tiene el derecho de réplica, y nosotros pues tenemos que aceptar su opinión, como ellos tienen que aceptar la nuestra, con tranquilidad, pero que el evento se llevará a cabo. Por cierto, la aportación municipal, que una cuestión también que está ahí, sobre la que se debate en torno a este evento, ¿en qué consiste? No hay aportación municipal, y por eso digo que la verdad es que son más casi 700 socios, que a ellos mismos han sido autosuficientes, poniendo cada socio un dinero, y el ayuntamiento lo que ahí le ha facilitado a la asociación, sin duda, es la logística de mano de obra para acondicionar toda aquella zona. No hay aportación económica. ¿Y sobre los efectivos de seguridad en concreto, decíamos que estarán presentes? Sí, estarán presentes la autosía de la Guardia Civil y también policía. Bueno, pues esos detalles que además vamos a completar, por cierto, enseguida con representantes de la propia peña, del Toro del Gallumbo. Pero bueno, es una cuestión que queríamos abordar también, ya decimos, como una de las grandes novedades que se abordaban en la Junta de Seguridad estos días atrás, y dentro de lo que es la planificación, las medidas a llevar a cabo por parte de los cuerpos de seguridad con respecto a las ferias y fiestas de Ubrique, y con esa novedad de este domingo que llega con las sueltas del Toro del Gallumbo. Pues hemos abordado diferentes cuestiones, nos vamos a quedar aquí, y Manuel Toro, no sé si quiere aprovechar para hacer un llamamiento a los ubriqueños a que disfruten ya de los primeros festejos, que en realidad llegan, como decimos, en este puente festivo, como es el caso, además de los fuegos artificiales, la noche de fuegos artificiales el domingo, una cuestión que abordaremos también enseguida con la responsable municipal de festejos. De todo, desearle pues a todos los ubriqueños, ¿no?, en esta fiesta, pues pasar tranquilidad en esos días, y sin duda pues desde el ayuntamiento pues estamos ultimando ya todos los detalles, y agradecer sin duda también el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado, como a las empresas de limpieza también, a todos los trabajadores que están llevando a cabo para que todo salga bien. Y bueno, yo quisiera que la gente no se fuera en los autobuses de vacaciones, ¿no?, pero cada uno libre de hacer lo que desee, y bueno, pues también me comentan que también hay amarillo y hay muchos ubriqueños, pues bueno, hay posibilidades que no hayan tenido vacaciones y cogen también la semana de feria, y sin duda pues hay que respetar la opinión de cada uno, es libre, y sin duda que la feria pues la pasemos unos días con la familia, pasarlo bien y disfrutar de esos días, e iniciar también septiembre pues con el trabajo, que la verdad hemos mantenido también reuniones con el Parlamento con temas relacionados con la piel, que son importantes y que posiblemente se van a abrir otras vías de comunicación con Chile, México y otros países europeos de otras marcas que no están en Ubrique, y que ya informaré detalladamente de que el sector de la piel, la perspectiva es positiva en cuanto que va a ir planteando más generación de empleo y nuevas firmas que pueden entrar en Ubrique. Pues esperemos que sea así, una cuestión a la que estaremos atentos, desde luego. 12 del mediodía, justo en estos instantes, lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Buenas tardes.